ahora recibiendo a los amigos de Óptica Río, que cada tanto y cuando va avanzando el año, las distintas etapas y desafíos que para nuestros ojos suponen las distintas estaciones, apelamos a ellos. Tenemos a Rosana Vázquez, técnica, que es la profesional para darnos los consejos en esta materia desde Óptica Río. Buen día, Rosana, un gusto escucharte nuevamente. Muy buenos días, Hernán. Buen día al equipo, buen viernes para todos. Bueno, igualmente, ¿cómo anda todo el equipo de Óptica Río? Bueno, para nosotros muy bien. Es un gusto siempre compartir un espacio con ustedes, dando algunas sugerencias para cuidar nuestra salud visual, ¿verdad? Exactamente. Yo paso seguido por ahí, por local de 18 y Convención. A veces me bajo del ómnibus, pero no paso a saludarlos porque siempre están ocupados con gente y no quiero andar molestando. Pero los veo trabajando mucho siempre, por suerte. Bien. Sí, Hernán. Un poco, bueno, para puntualizar, sí, que estamos en primavera, esta primavera que con ella llegan las diferentes alergias o reacciones alérgicas que nos causan diferentes molestias, ¿verdad? Sí. Queríamos darles una serie de recomendaciones. Algunos ya estuvimos llorando por la baja del polen, sí, claro, de esta primavera, claro. Y bueno, minimizar las molestias que ocasiona esta transición de temporada, ¿sí? Porque es época de desarrollo de alergias de todo tipo. Exactamente. Entonces, hay algunas prevenciones que siempre son buenas saberlas, como para minimizar esto. Nosotros, bueno, como somos profesionales de la salud visual, no nos gusta transmitirla, y bueno, acá tenemos una posibilidad, oportunidad para poder hacerlo. Bueno, primero, no automedicarse, las medicaciones, las dosis adecuadas de medicación, a veces que uno agarra cualquier producto y se coloca, puede dañar la vista. O sea, ahí tenemos que acudir al profesional, médico oftalmólogo, uh-huh, a lo cual recomiende las lágrimas adecuadas, ¿verdad? O el producto adecuado para solucionarlo. Claro. Por segundo, bueno, los jardines o los lugares donde abunda mucha vegetación son los menos indicados para las personas que son alérgicas debido al polen. Entonces, digo, sugerir que aquellas personas que tienen jardín y, bueno, están expuestas a mucho verdor, que en esta etapa como que no estén mucho tiempo allí. También, bueno, utilizar lentes de sol homologadas, ¿no? Digo, homologadas, o sea, es un lente de sol con buena protección, que eso es muy, muy importante, y preferentemente que envuelvan toda la zona ocular, protegiendo así los ojos de partículas aéreas que pueden introducirse. Claro. Ahora tuvimos los casos de los plátanos, que en diferentes barrios, lugares, digo, una primavera ventosa, vuela mucho sí, el plátano, y es tremendo, ¿no? Sí, es tremendo. Acá lo denuncio públicamente. Ayer, cuando fui a tomar el ómnibus en Colonia y Yaguarón, fue casi una puñalada que me dio una cosita esta de los árboles, se clavó en el ojo. Sí, sí. Ah, no fue solo el polvillo. No, fue el pinchito ese. Tiene un pinchito. Sí. Que te da en el ojo, te da feo. Sí, sí. Tremendo. Por eso, la sugerencia, Ángeles, de usar un buen lente de sol, preferentemente envolvente, ¿no? Porque puede entrar hasta por el costado, y introducirse en el ojo. Uh-huh. Si te entra alguna pelusa, otra de las recomendaciones, si te entra alguna pelusa en tus ojos, bueno, primero cerrarlos, moverlos internamente, ¿ah? Masajearlos levemente sin apretar mucho el globo ocular. Sí. Y después enjuagar con abundante agua, ¿no? En la posibilidad que tengamos una canilla a mano allí, enjuagar con abundante agua. Sí, esa tendencia a rascarnos fuerte con los nudillos en los ojos no es buena para nada, ¿no? Para nada. Es contraproducente apretar el globo ocular cuando uno tiene una partícula, porque Ahí sí podemos ocasionar alguna lesión ocular. Claro. Entonces, bueno, tener esa precaución de cerrar, que la misma lágrima va induciendo al conducto lagrimal para expulsar la partícula. Sí. Y después, en lo posible, si estamos cerca de una canilla, abundante agua para enjuagar allí y, bueno, sacar la partícula. Claro. Que esté. ¿Sí? Hay un dicho acá de Héctor Vicente que es que los ojos se rascan con los codos. Es una forma de decir que no se rascan. Muy buena. Pasa que tendemos a responder como nos rascáramos. ¿Seguro? Cualquier otra parte del cuerpo que es menos delicada. Exactamente. Son, bueno, unos tips básicos que uno puede tener en cuenta en estos momentos que estamos en plena primavera y una primavera ventosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, y con respecto a los lentes de sol, bueno, los efectos nocivos que puede ocasionar los rayos ultravioletas, ya sea en la córnea, en la conjuntiva, en nuestro cristalino, y en la retina, que es irreversible, ¿no? El globo ocular por sí solo tiene mecanismos de defensa, o sea, los párpados, cuando uno tiene mucha luz, cierra un poco los párpados, las pupilas que se dilatan, pero desafortunadamente los rayos ultravioletas no son visibles, y bueno, y de ahí la necesidad de protegernos por medio de un buen lente de sol. ¿Eso qué significa? Usar productos de calidad. Los productos de calidad son los que vendemos en los establecimientos ópticos, no cualquier tipo de lente. Uno agarra un lente y allí se coloca. No, porque al contrario, es peor, porque al no tener protección te dilata la pupila y te entra más radiación, y bueno, y ahí estamos en el horno. Hablando mal, estamos en el horno. Aunque solo una pequeña cantidad de radiación ultravioleta alcance el cristalino, el efecto es acumulativo a lo largo de los años. Entonces, eso hace responsable la aparición de opacidades, y no debemos olvidarnos también de la degeneración macular, ¿no?, causada por la prolongada y repetida exposición al sol en la retina, ¿sí? O sea, por todo eso es imprescindible esa presencia. Exacto. De filtros en los lentes. Exacto, de buena protección de filtro en el anteojo que usemos, ¿sí? Uh-huh. Por eso usar buenos lentes con protección solar nos garantizan la prevención de estas patologías, ¿sí? O sea, nos garantizan, porque bueno, ahí tenemos algo que nos filtra para prever todas estas situaciones que muchas veces las lesiones de retina son irreversibles, ¿sí? Uh-huh. Hoy tenemos lentes a un costo muy accesible en la óptica, inclusive estamos con importantes promociones de lanzamiento de temporada. Y bueno, también contarles que los que usamos lentes de ver, podemos usar nuestros lentes de ver, tanto monofocales, bifocales o multifocales, en líneas de sol, ¿verdad? Creo que eso es una gran oportunidad para protegernos en exposición. Los cristales polarizados, por ejemplo, generan mucho confort visual a aquellas personas que manejan, conducen, están en la exposición del mar, bueno, o en la arena, ya que absorben casi un 96% de la radiación ultravioleta. Es muy interesante. Claro. Estos tratamientos, la verdad que son espectaculares. ¿Hay una graduación de filtros, Rosana, o son para todos iguales, digamos? Mira, el UVBA son 400 nanómetros, que es el filtro mejor, que es el que bloquea casi un 100% la radiación. Ajá. ¿Sí? Es el filtro que bloquea casi un 100% la radiación UV. Pero lo más importante es que tenga esta protección. Inclusive nosotros tenemos un tester allí en el local, donde le podemos demostrar, bueno, cuál es el bloqueo que tiene frente a la luz ultravioleta, para que el paciente lo vea allí en vivo y el cliente lo vea allí en vivo y en directo. Claro. ¿Sí? O sea que hay opciones para que lo pueda ver. Y bueno, y los niños también, los niños que están ahora, que empiezan las vacaciones, y bueno, van a estar muy expuestos al sol. Uh-huh. Es importantísimo protegerlos, así como protegemos la piel, protegerlos también de sus ojos. Que ya está muy, muy fuerte, ¿no? Uno piensa siempre en el verano, pensás en diciembre, enero, pero ya el sol está con toda la potencia. Sí, sí, o sea, hasta en días nublados la radiación ultravioleta está presente. O sea, no porque no se vea el sol, claro, equivale a que no hay radiación. A veces es hasta peor. Es verdad. No se ve el sol y la radiación está altísima. Entonces, yo creo que hay un dicho muy viejo: el lente de sol de protección no debe faltar en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero. Sí. Está bien, está muy bien, sí. Porque hoy deja de ser un accesorio para convertirse en protección de salud visual. ¿Sí? Nosotros tenemos dos ojos que son únicos y no tienen recambio. Yo siempre hago ese refrán porque realmente es así. Mis ojos son únicos y no tienen recambio. Claro. Vamos a incorporar ahora, antes de seguir conversando, que... ¿Sigue pendiente lo de sortear un par de lentes? Pero claro que sí, un par de lentes de sol con tratamiento polarizado, tanto para dama o para caballero. Mira. Bueno, esto lo vamos a sortear hoy mismo. Claro, ya es viernes, claro. Claro, hoy mismo al mediodía, después de las 12, lo vamos a sortear. Como siempre, hay que inscribirse para participar del sorteo. Pueden mandar por WhatsApp, por el 2900, pueden llamar a la radio... Y tienen que dejar su nombre, su teléfono, en el caso de que sea, que llaman a la radio, y poner la palabra lentes o sorteo para nosotros saber que están participando. Bueno, ¿y qué lentes son? ¿Tenemos algún dato de cómo son? Bueno, son lentes, hay muchos modelos para elegir. Tiene de líneas envolventes, primeras, con cristal tratamiento polarizado, como les decíamos, que da mucho confort visual, casi el 96% de absorción de la línea City Vision. Y bueno, hoy hay infinidad de modelos. Las tendencias en lentes de sol por lo general son a tendencias más bien grandes. Hay personas más clásicas que le gusta más lo más cuadradito, lo chiquito también hay. Que pasa más desapercibidos. También, seguro. Hay para todos los gustos. Sí, hoy se usa, yo digo, se usa todo, ¿verdad? Sí, digo, es verdad. Lo que uno tenga más empatía, porque bueno, forma parte de uno, forma parte de la cara. Nosotros, el grupo técnico nuestro, el equipo técnico nuestro, con mucho gusto los va a asesorar. Que bueno, la idea es no solo es importante que se lleven un lente, sino la certeza de ver mejor y con la correcta protección, ¿verdad? Sí, con la correcta sí. protección. Esa es la idea y nuestra misión como óptica. El cuidado de los ojos empieza para los niños, ¿desde qué edad? A temprana edad, ya a los 5 o 6 años se puede hacer el primer cuidado, llevándolo al técnico oftalmólogo. Allí evalúa lo que es la calidad visual del niño, y bueno, cuando aparecen dificultades de visión se pueden corregir antes de los 12 años, ya que entre los 10 y 12 años se desarrolla el globo ocular, y bueno, tomándolo siempre a tiempo puede haber una corrección. Bien. Eso es lo más. ¿La protección por el sol? ¿Esto de los lentes de sol para niños? Sí, sí, la protección del sol tenemos desde un año en adelante. Hay lentes de sol para proteger. ¿Desde un año? Desde un año, que son las líneas de silicona. Vienen las líneas siliconadas, son muy flexibles. En general, el lente de sol es bien flexible, porque bueno, sabemos que los chicos no tienen el cuidado del adulto. Sí. Exacto. Entonces, los materiales son muy flexibles, livianos también. Creo que hay que generar un hábito uno como adulto, el usar lentes, y bueno, ahí invitar a nuestros niños a poderlos usar también. Sí. Digo, es una cuestión de hábito más que nada para prevenir patologías posteriores. Me acuerdo teniendo un nieto chico, con mis hijos por supuesto ni existían nada de eso, ¿no? pero con un nieto chico, el problema era que la nariz no le aguantaba los lentes. O sea, tiene la naricita tan chiquita que no le aguantaba los lentes. No tienen el tabique nasal desarrollado. Claro. Los anteojos de niño vienen con un puente ya calculado para el poco tabique nasal que tienen los chicos, ¿sí? O sea, tienen un tabique nasal no desarrollado. Claro. Está todo pensado, está todo casi pensado. Sí. Bueno. Bien. Quedamos entonces con los datos de lo que dijimos a la audiencia para el sorteo que vamos a hacer después de las 12. Tienen que poner lentes. No sé si dijimos la terminación de las cédulas necesarias. Terminación de documento no dijimos. Hay que poner, justamente le estaba diciendo un oyente acá, tiene que poner terminación de documento guión tanto, ¿no? Las tres últimas guión tanto. Bien. Eso tienen que poner. ¿Algo más, Rosana, que quieras decir desde allá? Bueno, nosotros tenemos un teléfono celular por cualquier consulta que nos quieran hacer por WhatsApp. Bien. Que es el 091-474-915. También nos pueden seguir por las redes, Óptica Río 2, tanto en Instagram o en Facebook. Uh-huh. Y bueno, los esperamos con mucho gusto en nuestro local de Avenida 18 de Julio, 921 entre Río Branco y Convención. Allí estamos el equipo técnico de Laura, Lucía y quien les habla, Rosana, para poder asesorarlos con muchísimo gusto. Y bueno, mencionando que son escuchas de la radio, tienen siempre una preferencia. Muy bien. Bueno, están llegando más para anotarse al sorteo, que están llamando a los teléfonos fijos. Y estamos anotando todos, armando la lista ya de aquí a las 12, porque a las 12, después de la tanda de las 12, hacemos el sorteo. Bueno, gracias, Rosana. Un abrazo a todo el equipo, como siempre. Gracias a ustedes. Buena jornada para todos. Chao, hasta pronto. Gracias por todo. Chao.